Lunes 28 de julio comenzamos bailando con lobos, enviándole una carta de amor a nuestra querida Elisa. Empezamos con The Cure, Embalado con Lobos. Empezamos románticos, ¿eh? Puede ser la canción más romántica de Robert Smith. Con esa tormenta de verano que hace un bochorno que te cagas. Se mete por todos lados. Sí. Las tuberías. ¿Qué tal? Los corazones. ¿Qué tal el fin de semana, bajo cero? Pues bien, ya os contaré. Estuve en San Sebastián en los conciertos, bueno, en algunos conciertos del Jazzaldia. Muy buena impresión me llevé, tanto del festival como de la organización, como de la ciudad volcada con el evento. Muy buena impresión y lo pasé genial, ¿eh? Luego os explicaré pormenorizadamente los buenos momentos que allí vivimos. Claro que sí. Tenemos muchas cosas que contaros, tenemos muchas novedades. Por mi parte os he hecho un batiburrillo de música y de novedades. Trataré un poco de música disco, música de espacio, Cómeme, de Lana Club, de la programación que han hecho en agosto, que es apoteósica, de Ivan Smash. Vuelve nuestro querido Chus Fetiche a la carga, para mí uno de los mejores DJs del planeta, que no debería de estar de retiro jamás. ¿Qué pasa? ¿Sonó ahí algo de fondo? Tenemos ganas de volver a ver el fetichismo gijonés. Fetichismo gijonés. La gente que lo conoce sabe de lo que estoy hablando. Chus es una persona dedicada totalmente al vinilo. El pasión y alma por la música, melómano puro. Y las sesiones que hace es, aparte hace unas cosas con las que estoy totalmente de acuerdo. Que él siempre decía, si yo fuera famoso, en mi contrato pondría que las sesiones tienen que durar mínimo 5 horas. Algo estoy totalmente de acuerdo. Y las sesiones que hace de 5 y 6 horas son apoteósicas. Es en plan de, bueno, deja de poner temas que molen, ¿no? Pues lo disfrutaremos en la noche de fuegos con Iván Smash. Y me hace, no estoy, lo intenté mirar, buscar en internet, pero no me acuerdo. Hace unos 10 años Lovejoy trajo al Parque del Piles Eulogio, trajo a Iván Smash. Y Chus Fetiche era residente del Parque del Piles. Pinchaba la boite. ¿Ya coincidieron entonces? Y creo que no estoy. Es que en la fotografía del cartel de Lovejoy de Iván Smash no, pone en letra muy pequeña quién era del DJ aquella noche, pero fijo que estaba Chus Fetiche por ahí metido. Entonces sería la bomba, ¿no? 10 años después, 12 años después de esa fiesta, vuelven a pinchar juntos. Y te digo yo que Chus le va a enseñar muchas cosas a Iván. Seguro que sí, eso no tenemos ninguna duda. Bueno, empezamos mi primer pelotazo de la tarde. Es una de las mejores canciones del planeta, creada por una de las mejores bandas de la Tierra. Estos son los Talking Heads y el tema es Once a Lifetime. Consejo a las madres y padres, si nos estáis escuchando, un consejo: si queréis que vuestros hijos sean felices, enseñadles siempre a los Talking Heads y el directo que hicieron, el Stop Making Sense. Es obligatorio para ser feliz, para tener una infancia que merezca la pena. Yo de hecho os contaré una anécdota. Es que yo me crié con ellos. Mis padres trabajaban mucho, entonces siempre mi tío me cuidaba. Como yo le daba mucha guerra, me ponía el directo de los Talking, el Stop Making Sense, y lo bailaba manos arriba una y otra vez. Uno se crean con fútbol, yo con los Talking Heads. Eres un gran afortunado. Sí. Cabe duda. Yo continúo con una de las pocas figuras de la movida madrileña que empezó a tocar en grupos de eso, de la movida, y que ya sabía tocar los instrumentos antes de empezar, antes de pasar a formar parte de una formación. Estamos hablando de Ana Currá, que era la teclista de Parálisis y la pareja de Eduardo Benavente. Venía de la escuela de música, venía, tocaba el piano y puso himno al fin de la movida con su cover particular de Rien de Rien. Yo aquí os voy a mandar el Envuelta en Ron, que me parece que para el verano viene muy bien. Ana Currá. Envuelta en Ron. siempre una flor. Sí, señor, he querido ser malo y he subido el micro para escuchar, para que escuchaseis cantar a Víctor. No me di cuenta. No sé. ¡Ey! Que se me dispara algo. Calor, qué bochorno. Estamos aquí en Radio Crash. Eso, hay que envolverse en ron, como dice Ana Curra. Por favor, descargar una botella de ron sobre nosotros. Bueno, en vez de poner novedades, os voy a poner un clásico de un dúo de electrónica muy... No sé, no sabría cómo definirlos. La etiqueta que les pongo es indie, Codec and Flexor. ¿Los conoces, verdad? No. Lo reconozco. Han sacado un EP... En 2006, brutal, lleno de temazos, auténticos perdigonazos, y han dejado la producción, están muy muy parados, para, de hecho no tienen Facebook, no tienen página para encontrarlos. Es igual, son esos grupos que sacan un disco, giran a tope, hacen la vida loca y luego les cuesta volver a... Extremadamente difíciles para capturarlos. De hecho, la página que tienen en el Facebook no llega ni a 400 fans. Y yo tengo una amiga que los ha visto en directo y me ha dicho que impresionantes. Justo, no se esperaba ver un directo tan bueno. Hace unos 4 o 5 años abrió las puertas un club de música en Gijón, que siempre apostó por el underground y la cultura musical. Ese bar se llamaba Club Transmission y este tema que vais a escuchar ahora siempre sonaba allí. Esto es Coder and Flexor, el tema es Time Has a Change. Que decir sobre Coder and Flexor, y es que Vitalik tiene un remix de esta canción brutal, muy bailable, es muy, aparte no se aleja mucho del original, y es más pistero, más bailable. Y la segunda es que es una pena que este dúo haya dejado de producir, porque se salen muy profundas, como nos gustan. Y sí, tienen un par de temas muy, dos o tres temas super pisteros y cañeros y música muy buena. Yo voy a proponer la novedad del día. Y es que para mí siempre es un motivo de alegría que los Ravenage saquen nuevo disco. Es verdad, sí. Este, el nuevo se titula PAE, que parece un poco asturiano. Mira, PAE. No es PAE. Se llama PAE. No me digas por qué, tengo que estudiar. Lo he escuchado y, bueno, he escuchado 5 temas y es una casadilla crujiente. Es un disco que promete muy buenos ritmos y promete una gira caliente. Sabía que te iba a gustar porque lo viste, Trent Moller este fin de semana subió. Me parece que no es muy sucio lo que vas a poner ahora, el guitarrero. Bueno, generalmente sabemos cómo son los Raven y son sucios de por sí, y sí, esto es sucio. Subió un tema Trent Moller este fin de semana apoteósico, digo, esto es súper bajo cero, debe ser este fijo. Sí, seguro. Este, ya lo escucharás, sigue la línea nebulosa que caracteriza a Sun Rose Wagner y a Sarin Fu. Y ponemos este relámpago que es Summer Ends, que ya os lo advertimos hace tiempo, y esto, y Ravenite os lo dicen con este tema: Autumn is coming. Lo que escuché yo era aún más sucio, más Trent Moller. Claro, varios, bueno. También igual Trent Moller lo pasé por su filtro, por su escurrepasta particular de sonido. ¿Sabes que lo que escuché este fin de semana en su muro me recordó la sesión de la Boiler, que es que nos debe de gustar a tres? Sí, a mí me encanta. Joder, a toda la gente insultándolo. Y eso es música. The Rabionades, nuevo disco. Mi siguiente aportación del día es una novedad. Si a Víctor y a mí nos gusta algo mucho, mucho, mucho, es Italia, la música italiana, Italia en general. He pasado grandes momentos en Italia. Mi familia vivió allí mucho tiempo, yo estuve cuando era un crío y somos extremadamente fanáticos de la música de allí. Y desde el norte de Italia os traigo al DJ y productor Daniel Baldini, DJ de culto, que es uno de los pioneros, por así llamarlo, del género Cosmic Sound, Cosmic Disco, Afrodisco. Si Andrew Wedro lo recomienda, es por algo. Hace música disco muy fresca, muy bailable, muy pistera. Y por alguna razón que desconozco, no está sonando en el tema. Ahora sí. Ahí va. Daniel Baldini. Estamos teniendo unos problemas técnicos. Raro, ya empezamos un nuevo el programa. Algo está pasando, que no me digas el qué. Está acoplándose, Víctor. ¿Me oyes bien? Yo a ti te oigo perfecto. Limpio y pulcro, Roman Polanski. Íbamos muy bien en el programa de hoy y algo ha pasado, algo se ha mezclado la mesa. O sea... El siguiente grupo que vais a escuchar se llaman Exxon Valdez. La canción es Aerotrain, es un temazo que pegó durísimo, durísimo el año pasado. ¿Y por qué lo pongo? Porque en la noche del viernes parloteaba con una pareja, una joven pareja de franceses de Burdeos, y hablando de grupos empecé a comentarles que me encantaba Dominica, no lo conocían. Muy malo. Que me dije, va, igual son muy jóvenes. Me encantaban Exxon Valdez, tampoco lo conocían. Y dije, bueno, pues que yo les iba a guiar. Así que les dije que no tuvieran miedo y que caminaran hacia la luz que le iba a iluminar bailando con lobos. Exxon Valdez, Aerotrain, para todos los franceses. Aerotrain, mira que no conocerlo, Baptiste. Mira que no conocer la Aerotrain, por favor. Mira que no conocer a Dominica. Ya, se me ofendió más. La chica, cuando me toqué la cabeza para decir, sí, Dominica, en plan, el calvete, lo pilló un poco, dijo, ¡oh! Habla en francés, yo no tengo ni idea de francés. Y luego no. Quise entender de que sí, que lo conocía, que lo medio conocía ella, pero él ni idea. Pero muy buena gente, eso sí, ¿eh? Muy buena gente, mucho francés en Illas al día de San Sebastián, pero buena gente, muy buen ambiente. Yo estuve en Irlanda hace unos cuantos años, en Dublín, y conocí en un hostel a un porrón de franceses y muy buen rollo con ellos. Agarramos ahí un chuzo a Johnny Walker. Eso está bien, Johnny Negro siempre. Una de nuestras fuentes de inspiración es Despacio. Es el proyecto creado por Jace Murphy del LCD Sound System y los Too Many DJs, que consiste en pinchar con música de vinilo, rescatar música de décadas pasadas en la actualidad y hacerlas formar parte de nuestras fiestas y de nuestro baile. Y una de las grandes aportaciones que nos han hecho a nosotros y aquí a Bailando con Lobos es lo que vais a escuchar ahora. Estos son Cats and Jammer Kids, Disco Drums. Hacía falta un programa como este, ¿eh? Bailando con Lobos. Sin tecnicismo, solo pasión por la música y encontrar auténticas joyas y bombas como estas. Y amplificar música que no se amplifica en casi ningún medio. Exacto, porque desde luego que programas y nos basamos en muchos, pero sin tecnicismos, simplemente que la gente disfrute de la música. Y sin compañías metiendo presión para que suene esto o aquello. Ojalá algún día nos metan presión para que suene esto o aquello. ¿Qué te parece si pasamos al grupo del recuerdo, Roman Polanski? Me parece muy bien. Pues el siguiente, el grupo del recuerdo, bueno, es bueno un artista del recuerdo, el recuerdo y del presente. Ah, ya lo encontré. Sí. En todas las escenas y movimientos musicales ha habido una cantautora por excelencia que asustaba siempre a las grandes bandas. Podemos hablar de la Joplin en tiempos de ácidos revueltos, de Cat Power en corrientes circulares grunges. En la actualidad, que hace mucho frío musical, tenemos a Florence Welch, Florence and the Machine. Y el Britpop, territorio Brit, siempre estuvo presidido por una reina, PJ Harvey, Polly Jean Harvey. ¿Qué deciros de ella? PJ es un volcán de hielo en el escenario. Tiene una fuerte personalidad rock. Y bueno, se lleva paseando 20 años en su burbuja fashion por los mejores escenarios del planeta. Sí, ha sido musa de los grandes diseñadores. Cada vez que irrumpía en el escenario con los modelitos, yo me acuerdo que mi hermana siempre contaba que en un Benny Cassin del 2000 o por ahí subió ella y todo el mundo se quedó callado con la boca abierta, como diciendo: Tú y yo la vimos. Yo creo que la vi en un Summer, yo no estoy seguro. Contigo no. Fue el Summer que es que no fuiste, la vi con Permuy. Claro. Aparte, el festival se equivocó. En vez de ponerla en un open air, la pusieron en una carpa. Y pierde. No, es que no pierda, es que la gente no entraba. O sea, claro. Salió ella con un vestido blanco, tocando la guitarra, tocándolo todo. Y la gente no entrábamos a verla. Es que lo que digo, es una de las mejores artistas de contemporáneas y escenario grande mínimo. Y aparte quedamos, lo que dices tú, quedamos todos con la boca abierta. Y la putada fue que no entró la gente en la carpa. Tiene una clase y un estilo increíble. Como los grandes jugadores que hacen que se pare el tiempo cuando tienen el balón, pues pillé en el escenario lo idéntico. Eso, tiene un estilo imponente y bajo una delgada constitución como es la suya, tiene una fuerza en el escenario arrolladora. Yo creo que es un artista, como os digo, de esas cantautoras que marcan época, y ya no se da mucha importancia a sí misma porque ya se la damos nosotros. Temas que se pueden recomendar, pues el mítico Same o el Right of Me. Hoy vamos a iniciar con su dress. Put on that dress, I'm going out dancing. Dress de Polly Jean Harvey. Mm-hmm. Polly Jean Harvey, PJ. No, yo no la vi, no la vi. No, me la soy, no sé fue qué. Estoy seguro de que no la vi. Fue el San Marqués que te perdiste en medio. Fue el de Arcade Fire. Y los que me calvo de en directo. Sé que mi hermana siempre fue muy fan de ella. Y bueno, es que es, ya no solo en aquella época del vestido blanco, que iba muy ajustada, sino luego tuvo una época muy, muy bizarra, con vestidos negros amplísimos y con... Cuando estaba con Nick Cave, ¿no? Grabó un disco con Nick Cave. Claro, al parecer no se puede ni ver. ¿Eh? Creo que no se puede ni ver delante. Bueno, suele pasar estas cosas. Pero sí que es verdad que yo... Ese Summer Case la vi y el festival, la organización se confundió. En vez de ponerla en un open air, la metió en la carpa y la gente... Es que no entrábamos. Está todo el festival concentrado viéndola. Y salió con un vestido blanco, ella sola, tocando el piano, la guitarra, fue bestial. Me toca, ¿no? Temas del recuerdo. Pues nada, os propongo el Hot Chocolate, el grupo Hot Chocolate, el tema Every Is a Winner. ¡Uh! Sí, señor, Hot Chocolate en Bailando con Lobos. Esto sería perfecto como banda sonora de una pista de hielo, ¿eh? Me gusta la idea. Sí, en Estados Unidos. Bueno, vamos a enseñaros una cover del grupo Cámara, una cover de la que Jimmy estaría orgulloso. Rey Lagarto. Nuestro Jimmy estaría orgullosísimo de estos franceses. Buena cobra, ¿eh? Sí, señor. Bueno, el cuerpo me pide guitarras, así que os voy a poner desde una banda que viene de los Estados Unidos, desde Georgia. Ellos son Maserati, banda que nos inspira muchísimo, tanto a Víctor como a mí. Decíamos hace tiempo que sus influencias eran la psicodelia, ¿no? Y la gente decía que no. Esto no, al revés. O sí, no sé, ya me he perdido en corrientes circulares. En sus influencias decían... decían en sus influencias que hacían rock psicodélico. Para mí, para nada, nada más lejos de la verdad. Pues para mí esto es energía pura y dura. Dame medio de Maserati. Hemos alcanzado el Nirvana con Maserati, ¿eh? Como mola Maserati, ¿eh? De mis mejores descubrimientos que me han aportado hace un par de años. Siguiendo DFA, empecé a fijarme en el batería, en Reddy Finch, y noté Maserati, yo. Imprescindibles en mi vida. Un grupo que te puedes tirar tranquilamente en el sillón, dar al play y no tener que pensar más que en lo que te evoque la música. Además es una banda que no salen de Estados Unidos, ahora mismo están por Asia, pero para pillarlos en directo es casi imposible. En Europa... Bueno, voy a contaros un poco lo que fue el Jazzaldia, bueno, que fue el Jazzaldia, ¿no? Lo que yo viví en el Jazzaldia en San Sebastián, un festival de jazz que incluye rock y lo que llama la atención es lo implicado que está toda la ciudad con el Jazzaldia. Escenarios por toda la ciudad, conciertos gratuitos, conciertos pagando, la ciudad llena de música y de buen ambiente, acompañó el tiempo y hay una cosa que quería decir, creo que este es el foro adecuado. Siempre se habla de los pinchos de Bilbao, los pinchos de San Sebastián. Bueno, yo fui ahí a comer los pinchos, empecé a coger pinchos que los pagas. Aquí en Gijón, en Oviedo, en el centro de Asturias, tienes pinchos bueno, igual algunos no es tan delicatessen como ese, pero completamente gratis con la bebida que consumas. Allí te pones a comer pinchos y yo me dejé 15 euros en pinchos. Te meten un buen leñazo, ¿eh? Por eso. Y es que se venden muy bien, porque realmente yo te puedo decir de aquí 10 bares que te dan pinchos tan buenos como esos por cada consumición. No obstante, el ambiente que había en el casco viejo, mucha gente francesa y tal, fue muy bueno, y el ambiente muy bueno. Conciertazos, Jean-Vicent McMorrow, que no lo conocía, conciertazo. Y los Horrors, pues un gran concierto, menos cuero del habitual en su armadura y más camisas estereoscópicas, ¿eh? Son una banda referencia hoy día y eso es indiscutible. Me gustó que en directo la figura de Tom Furse, que es el teclista y que hace unos remixes de muerte, se agranda muchísimo, se le nota en el escenario, tiene una presencia que igual en las canciones grabadas no lo te das cuenta. En estudio dices, ¿no? Sí, pero Tom Furse, joder, se multiplica. Y bueno, después fuimos a la sesión que Rice Webb, Spider Webb, hizo en el Daba Daba de San Sebastián, una sesión muy 60, con muchos clásicos, pero bueno, con sus singles en vinilo. Y tuvimos la oportunidad de... La oportunidad no, la regente de Technicolor y yo estábamos en primera fila dándolo todo y bajó con nosotros a hacerse unos bailes. Hacer el rey de la pista, ¿no? De la pista, un abracín y gran persona. Rice Webb. Os dejamos con el Mirror's Image, un temazo de los Horrors que sonó el otro día como nunca. La voz de Faris Badwan también se multiplica en directo. Llenó la playa. ¡Viva Jazzaldia! ¡Viva Donosti! Otro detalle que me llamó la atención muchísimo es la juventud de los Horrors, porque en persona Spiderweb y el batería, que no me acuerdo el nombre, estaban allí y sin maquillaje, y en persona son unos críos, ¿eh? Son críos, sí. Son unos críos grandísimos. O sea, este debería ser ahora el grupo mater de Inglaterra. Yo, para mí, se mean en los Arctic Monkeys, a mi modo de ver. Yo, con todos los respetos, a mí hace mucho tiempo que los Arctic Monkeys no me dicen absolutamente nada. Me parece... Y se lo comen todo. Se lo comen todo, sí. Ahora aprovecho de estar en directo para... Mirrors y Match, de los Horrors. A esa altura de esto, a tope. Ahora aprovecho para decirte que estoy enamorado del grupo que pusiste el otro día, la Match Back. No, a ti, te lo digo a ti. Ah. Sí, The Matchbox. Bueno, yo tengo ese hitazo que puse el otro día. Sí, sí, estoy enamorado de ese tema. Bueno, mi próximo tema imprescindible, ya hoy toca, es de los últimos trabajos de los Red Axex, Hacha Rojos, con el cantante y productor Abrao, bajo el sello de I Am Cliché, del cual no somos nada fans, ¿verdad, Víctor? Tengo que decir una cosa, Polanski. Los Red Axex son israelitas. Sí. Y son cultura. Yo creo que la cultura, la gente que promueve la cultura y la música, no debe ser vetada, aunque sea israelita, aunque sea lo que sea. No son gente que participe en ninguna guerra, esta gente, son gente que promueve. Lo digo por lo sucedido otro día en Gijón. No sé lo que habrá pasado, los del ballet, que habrán manifestado, yo creo que no. Pero Red Axex, si está Israel lanzando bombas a Gaza como lo que son, unos sucios, la culpa no es de Red Axex, que lo que hacen es promover buena música y cultura. Y buen rollo, y buen ambiente. De hecho, en sus páginas jamás les verás hablando y criticando ni metiéndose en nada. Por eso. Y desde aquí en Bailando Colombos somos extremadamente fans de Ian Cliché, serio, y de los Red Axex. Aparte, estoy observando en Facebook de Gijón, de Peña, que está ya empezando a cogerle cartel de Ian Cliché colgando en su muro. Vamos a empezar porque a cobrar. Se lo merece, Ian Cliché y los Red Axex, sobre todo, una banda en potencia. Bueno, en potencia no, una banda. Que... Sí, no, cada vez, eso es lo que has dicho, cada vez tiene más potencial. Ahí va, estos son Red Axex y el tema se llama Species Stick. En cualquiera de mis brazos tengo un sitio guardado para el logo de los Red Axes. Me lo pienso tatuar. Cada vez me gusta, me siento más identificado con este grupo. Me la pela que sean israelitas, que sean de donde sean. Lo que me importa es la música que transmiten. Y la música que producen y que pinchan ahora mismo por hoy es única. No puede ser más moderna, no puede, más oscura, fetichista. Aparte es única. Y el que pincharon en la Boiler hace un mes, un buen rollo ahí crearon. Aparte colaboran muchísimo con Ivan Smash, tienen un club de música allí que se llama, es que no sé cómo se pronuncia, Butel se llama el bar, y pincha Ivan Smash, pincha este fin de semana allí. Bueno, en mi repaso del Jazz al Día, mira, bueno, el Jazz al Día de los conciertos que fui, porque realmente no fui al Jazz al Día, el Jazz al Día es de jazz, pero abren el espectro musical a todo tipo de géneros, y por eso hay conciertos rocks en la playa que atraen a tanta gente como a mí y a muchos de los que estábamos allí. El segundo día vi a Austria, sobresalientes. O sea, yo había visto actuaciones en YouTube que me daban miedo de lo que iba a ver. Digo yo, uff, no me fío, pero sobresalientes. Con Katie Stelmanis, mezzo-soprano, dirigiendo el Cotarro, una persona que conjuga el misticismo de las bandas más dark de los 80 como Cocteau Twins, y la frescura de esta nueva generación desacomplejada, Gracias, Katie Stelmanes, por cantar, por saltar y solfear, todo al mismo tiempo lo hacía. Un concierto divertidísimo y Austria nos... Home. De verdad, un conciertazo que lo vibró todo. Había gente de todas las edades viendo el concierto y la gente entregada. Muy buena selección de grupos de Diosaldia, incluso para el rock. Un aplauso. Austria. Austria son Katie Stelmanis, Maya Podpesky, un guitarrista y un teclista espectacular. Un espectáculo ver al teclista directo. Sí, hombre. Sí, sí, con sus labios pintados de morado, 2x2, de tez oscura y haciendo unos bailes que ni el mejor de lo comía los hacía. Grandísimo. Eso ya es decir mucho, ¿eh? De verdad, grandísimo. Abanico lo comía. Pues Austria pegaron un conciertazo en San Sebastián. Lo prometido es deuda. Y es que en la página hoy habíamos anunciado de que íbamos a hacer un pequeño homenaje al DJ Chus Fetiche, uno de los mejores DJs del mundo. Si tenéis oportunidad de verlo, es cultura. Cultura musical, el gusto musical que tiene este tío a la hora de pinchar es que es acojonante. De hecho, tiene una línea musical muy... Los que le seguimos y le conocemos desde hace mucho tiempo, cuando escuches una canción como es la que vais a escuchar ahora, ya vais a ver que es fetichismo musical. Esto es Mono Surround y el tema es Take Me, Love Me, Hate Me. Manus Around, uno de los temas fetiches de Chus Fetiche, los que estamos de verle pinchar, es... Ahora te ha molado, ¿eh? Esperamos mucho de esa noche de fuegos. Aparte me encanta porque el Ana Club ha hecho una programación de música. Viene tu queridísimo Rex the Dog. Rex the Dog, High Band Smash, la programación que ha hecho en su segundo mes de vida es acojonante. Y me alegro, o sea, aparte de por Rex the Dog o por High Band Smash, que ya dice mucho Lana, me alegro que hayan apostado por sus fetiches, de verdad, me alegro. Es un DJ con una cultura musical, es que espectacular, espectacular, ¿no? Pinchó una vez en el patio de la favorita y me acuerdo. Tenía el listón muy alto, ¿eh? Pinchó en el patio de la favorita, lo fue a ver Dusan del Café Dan y me dijo que es... Yo las 5, bueno, he dicho una mentira y gorda. De las 2.000 millones de veces que le viste pinchar, fue el primero que vi pinchar en la Go hace 6-7 años, a Blow Party. El remix de Boys Noise y si bueno. La gente ya me había hablado de él, un tío así gordito, super pistero, bailando, que no para de fumar, el hombre de humo y una energía pura y con una técnica depuradísima, o sea, las mezclas apoteósicas con vinilo todo. Chus, te queremos. Genial. Bueno, el siguiente artista que... Bueno, estoy meditando entre dos. Bueno, qué demonios. Vamos con Hard Cops y el Jesús Passy, franceses de la época heroica, que diría DJ Rojiblanco. Ahí los tenéis, Hard Cops, Jesús Passy. Oh, This is Crash Radio and you're listening Hard Cops Real Underground Music. Tengo yo unos buenos misilazos de este grupo. Real Underground Music. Saltó todo. Bueno, yo sigo con Chus Fetiche y gracias a él es una de las personas que más me ha aportado musicalmente a la hora de pinchar. Me siento muy identificado con él en muchas cosas. De hecho, en mi época Bacala y Matraconera, que salía 4 días a la semana sin parar y me veía todos los DJs de Asturias en un fin de semana. En 6-7 años, de todo lo que he visto musicalmente, lo que más me ha aportado es Chus Fetiche. Lo que vais a escuchar ahora es un productor de música alemán, de tecno, yo lo llamo tecno plastificado. Ha sacado un disco, este EP, y ha desaparecido del mapa de la producción. Vais a flipar. Esto se llama Látex. Látex, Life Hair, se llama el tema. Esto, como os he dicho antes, tiene un disco nada más y se ha desaparecido el mapa desde hace un porrón de años. Tiene un par de vídeos en internet pinchando con máquinas tecno. Bueno, aparte el tío se maquilla la cara, es música oscura, música fetichista, música... Esto hace temblar las baldosas de la pista de baile, ¿eh? Yo me acuerdo, la primera vez que escuché pinchar esto, se lo escuché en mi bar, en Transmission, pinchar y fue... lo tiró abajo. Bueno, seguimos con la música, ¿vale? Y nos hemos puesto el mono de trabajo y continuamos con una banda que nos encanta a nosotros. Gas Gas, el tema es Uber. We'll be right back. Gas estuvieron en el último Melt Festival y lo reventaron. Extremadamente fans de Gas, extremadamente fans. Y del Melt Festival también. Ferrópolis. Un festival de culto hecho en un astillero flotante. Ahora... en unas minas, digamos, a cielo abierto. Sí, en Ferrópolis. Ferrópolis. Y el cartel que hace es apoteósico, la organización. Yo creo que hace falta un festival, ¿no? Bajo cero, ¿no crees? Haría falta uno de verdad. Real Underground Music. Siguiendo un poco la estela de Víctor Bajo Cero, de Víctor Bajo Cero y los temas de Chus Fetiche, os traigo un auténtico hit que es el Smash TV About What About Me. Fetichismo musical. Fetichismo musical, como podéis ver, el Smash TV, este es, yo creo, que el mayor de sus mayores himnos de Chus Fetiche. Señor temazo. Señor temazo, Smash TV. No, con este programa despedimos julio ya. El tiempo va pasando, las hojas del calendario van cayendo y autumn is coming, ya os lo dijimos. No se os olvide, autumn is coming. Este fin de semana tenemos muchas fiestas aquí en Gijón. Tenemos en Gijón y en Asturias. Tenemos el Festival Euroyeye con Night Beats el jueves. No deberéis perderoslo. Tenemos a los Pet Shop Boys en la laboral el viernes. Tenemos las fiestas del túnel en Arnao. Dedicamos un programa a este festival y las tenéis también a partir del jueves, viernes y sábado. Grandes conciertos. Se acaba de incorporar el cartel Pablo and Extraction. Y bueno, hay citas por todos lados. No os las podéis perder. No sé si será mi último tema ya, Polanski, ¿tú qué crees? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Ah. Sí. Bah, sí. No. Luego si no pego un discurso. Y se lo voy a dedicar a uno que triunfó en la edición del LEF 2008, creo que fue. Daedlus, con su Fire Weather Friends. Es un disc jockey dandy victoriano, con su máquina Monome. Aquí su hit. Pura clase, puro talento, Daedlus. Same things on our minds as you boys do. Daedlus, pura clase, y si lo veis en directo es un espectáculo cómo se mueve con su máquina. Energía pura y dura. Perfecto. O sea, podéis comprobar una de las boilers que tiene. Es tremendo. Y el espectáculo que dio en el Teatro de la Laboral, aquel LEF, fue en el teatro, fue tremendo. Ah, meca, tiene una boiler. Creo que tiene dos. No lo vi en la boiler todavía. Creo que tiene dos y tiene una que es tremenda. Aparte, me cae bien a mí él. Tiene pinta de ser simpático. Ahí va con ese traje que lleva o ese, ¿cómo llamarlo? Esas patillas y ese... Ese es victoriano total, el tío. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos hubieran gustado poner muchísimas más cosas. Tengo aquí una lista igual de 15 o 17 más. Hablar del sello mexicano Cómeme. No hemos hablado, pero bueno, para el próximo lunes. Mi último tema, el tema de cierre, es el remix que hizo Rex the Dog a Robin. Ya que estará aquí Jake Williams, es amigo nuestro. Sobre todo tuyo. Es muy amigo mío. Hace muchos años... ¿Lo agregaste a la radio? Está. Agregado en la radio y le ando mandando mensajes. A ver si me responde, a ver si podemos hacer algo juntos. Yo me acuerdo, le he visto igual 20 millones de veces, ¿no? Pero la segunda vez que le vi, me dijo, tú conmigo lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo en Bailando con Lobos. Nos vemos el próximo lunes. Y esto es Reset Dog, remix de Robin. Hasta la vista, amigos. Chao, chao. Does she love?